Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. La tarde era fresca, algo fría, pero aún quedaban unas horas de luz, y Carlos no estaba dispuesto a pasar otro día encerrado en casa. El chaval no pasaba de los 13 años, pero aparentaba al menos 15. Era alto, delgado y su cabello castaño, ahora enmarañado por el viento, caía juguetonamente sobre sus hombros. Desde la casa, Luisa, su madre, le gritó varias veces, pero él no hizo caso. Sabía perfectamente lo que ella le diría, y también sabía que él le haría el mismo caso de siempre. Ya había terminado sus tediosas tareas. Solo quería divertirse un rato, lo poco que podía hacer en aquel recóndito pueblito tan alejado de todo. Era pasear y usar su imaginación. El chico miró por un momento al cielo, perplejo al observar cómo las nubes parecían echar carreras unas con otras, mientras su forma cambiaba caprichosamente, pasando de ser un caballo y a los pocos segundos un bólido de carreras. Carlos bajó la mirada y algo, casi inapreciable, le llamó la atención. Apretó el paso un par de minutos y por fin se encontró en lo alto de una pequeña colina. Su casa ya se perdía en la distancia y con ello los ecos de deberes interminables y repetitivos trabajos que día a día le hacían perder los nervios y anhelar estar en cualquier otro lugar. Tras la casa podían aún distinguirse, aunque lejos y desdibujada, las chimeneas de ciudad principal, siempre echando humo de forma intermitente, día y noche. No importaba que fuera verano o invierno. Aquellos hornos nunca hallaban descanso. El muchacho la había bautizado como la ciudad de humo. Aunque, según su padre, todas las grandes ciudades eran ciudades de humo. Terror y nada más presenta La ciudad de humo. Una ficción sonora original. Carlos cerró los ojos y quiso recordar a aquel perrito que por unas horas fue su único amigo desde que llegaron a la aldea tras mudarse de la gran ciudad. El viento acarició otra vez sus largos cabellos y Carlos sintió un breve escalofrío recorriendo su cuerpo de punta a punta. El chaval se dio de nuevo la vuelta y pugnó por encontrar aquello que hacía solo unos minutos le había llamado tanto la atención. Extrajo de su bolsillo unos pequeños binoculares y tras unos segundos de observación volvió a verlo al fondo, a un par de kilómetros más o menos en dirección opuesta a su casa. Una fina columna de humo gris, casi negro, bailaba al son del viento y al poco de ascender se desvanecía en todas direcciones. No era posible que tan cerca hubiera otra de esas condenadas chimeneas. Carlos entrecerró los ojos intentando vislumbrar algo en la distancia. Al cabo de unos segundos, aburrido, sin poder ver nada esclarecedor, Se frotó sus ojillos curiosos con las manos y continuó caminando lentamente, con el único propósito de averiguar qué diantres estaba ocurriendo. Por fin, pasados unos minutos, Carlos pudo vislumbrar de dónde provenía aquel enigmático humo oscuro. Un coche, grande, blanco, de línea algo anticuada, descansaba literalmente empotrado contra un enorme castaño en una orilla de la carretera. Carlos dudó por un momento. Su padre le iba a montar un buen numerito si se enterara, pero qué narices. Nunca pasaba nada excitante en aquel lugar. ¿Y cómo se iba a enterar su padre si éste apenas salía de casa solo para aprovisionarse de víveres y poco más? El chico anduvo despacio, incluso con cautela, examinando la situación a medida que se acercaba. A cada rato miraba ansioso a ambos lados y hacia atrás del camino, por si alguien se cruzaba con él y se chivara a su padre. Pero ¿a quién diablos iba a encontrar? En los 3 años que llevaban allí, apenas se había cruzado con una decena de personas, y todas ellas igual o más aburrida que su propia familia. Si al menos tuviera un hermano, se lamentó. Desde el incidente, su vida había cambiado radicalmente. No solo para él, sino para todos los que conocía. Su familia parecía haberse acostumbrado. Pero él era joven y aventurero, y esa minúscula aldea donde vivía se le antojaba como una cárcel sin rejas, pero de donde cada día se ahogaba en un mar de frustración y monotonía. Carlos por fin llegó hasta el coche. Se detuvo junto a la parte delantera y tocó el capó. El metal estaba frío. Sea lo que sea que hubiera ocurrido, había pasado hacía horas o incluso días. Se asomó desde la ventanilla abierta del copiloto y no vio nada. El automóvil estaba vacío, así que bordeó la parte trasera y se asomó esta vez por el lado del conductor. La puerta estaba abierta. Echó una fugaz mirada atrás de sí y, como esperaba, no encontró a nadie. A saber cuánto tiempo llevaba este coche allí y a saber qué había sido de su conductor. Se sentó sin más y pudo ver que las llaves estaban aún en el contacto. Sintió la necesidad de girar la llave hacia la derecha y encender el motor. Pero una súbita ráfaga de sensatez acudió a su mente con la voz y el tono de reproche de su padre. No seas bobo, Carlos. ¿Acaso quieres saltar por los aires? ¿No has visto que aún echa humo? ¿Acaso quieres morir? ¿En qué estás pensando? Madura ya. Carlos continuaba imbuido en sus pensamientos cuando, sin más, al levantar la vista del volante, le vio. Un hombre de mediana edad se encontraba recostado sobre un árbol cercano. ¿Cómo podía haberlo pasado por alto? Su padre tenía razón. Tenía un peligroso déficit de atención, y cuando se encontraba centrado en una cosa, hasta un elefante podía pasar a su lado y no darse cuenta. El chaval se levantó muy despacio sin hacer ruido, y bordeando de nuevo el coche, se parapetó tras el enorme castaño. Se fijó en el hombre por un segundo y luego volvió a ocultarse. Aquel señor, vestido con un oscuro traje a rayas, se movió y dirigió su mirada hacia donde estaba oculto ahora el chaval. Hola, ¿hay alguien? Carlos permaneció callado, mudo y quieto como un muñeco de cera. Su corazón comenzó a palpitar rápido y fuerte. Parecía que iba a escaparse de su pecho en cualquier momento. ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! El muchacho estaba nervioso y asustado. No tanto por lo que pudiera hacerle ese hombre. Parecía herido y cansado. Sino por lo que su padre le pudiera hacer si se enterara que había hablado con un extraño. Y más aún en estas circunstancias. Oye, por favor, No sé dónde estoy ni qué ha pasado. El chico dejó a un lado sus temores y poco a poco se dejó ver aflorando su cara desde el gigante árbol. Hola, amiguito. Acércate. Si me pilla mi padre, me mata. El hombre movió lentamente sus brazos, como queriendo espabilarse. Y luego volvió a quedar quieto, clavando sus ojos en el muchacho. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos. ¿Y tú? Vale, Carlos, yo me llamo... espera, no recuerdo cómo me llamo. El hombre echó un vistazo a su ropa ajironada, llena de sangre, y luego volvió a mirar al chaval. ¡Vaya leche te has dado! ¿Qué te ha pasado? No lo sé, creo que estoy... ¿Es ese tu coche? No lo sé. Creo que sí, pero no recuerdo nada. Has tenido un accidente. ¿Qué es lo último que recuerdas? Pues creo que hablar contigo. No tengo ni idea el tiempo que llevo aquí. Te he visto y ya está. El muchacho se acercó lentamente hasta quedar a escasos metros del pobre hombre. Mi padre me va a matar si me pilla hablando con un extraño. Bueno, tu padre te habrá dicho que es importante ayudar a alguien que lo necesita, aunque sea un desconocido. Sí, antes me lo decía mucho, pero ahora las cosas ya no son tan sencillas. No te entiendo, muchacho. Puedes llamarme Carlos. Está bien, Carlos. ¿Dónde estoy? Estás cerca del lagar. Es una aldea, diminuta. Vale, ¿y qué pinto yo aquí? No recuerdo nada. ¿Por ahí dónde se va? ¿Esta carretera? A ningún sitio en particular. Es una carretera vieja por donde apenas pasa un coche al mes. Solo sirve para comunicar los pueblos y aldeas de los alrededores. Oye, no entiendo nada. No sé qué hago aquí. Y lo peor es que no sé ni quién soy. El hombre, a duras penas, se puso de pie e intentó mantener el equilibrio por un momento. Al cabo de unos segundos, más repuesto, continuó. Me ayudarás, ¿verdad, Carlos? El chaval dudó por un instante. Sí, bueno, por mí no hay problema. Mientras que no se enteren en casa... No entiendo por qué tanto misterio. ¿Por qué no querría tu familia que ayudaras a un hombre accidentado? No es tan sencillo. Mi padre no me deja hablar con alguien que él no conozca, y menos aún con... El chaval enmudeció de repente, y nervioso se mordió los labios. Menos aún... ¿con quién? No soy peligroso. Tu padre es demasiado receloso. Carlos echó de nuevo un vistazo al hombre trajeado, y su mirada se ensombreció al ver la gravedad y la cantidad de sus heridas. ¿No siente dolor? ¿Está mareado? ¿Se ha tomado algo para curarse? Vale, Carlos, no lo sé. No recuerdo nada. Pero no siento gran cosa. He debido darme bien fuerte porque no noto nada. Solo confusión y un gran... ¿cómo se dice? Entumecimiento. ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, necesito hacer una llamada. Estarán preocupados por mí. Oye, ¿me ayudarás a volver a mi casa? Tengo que llamar y decir que estoy aquí. Llévame al lugar más cercano donde pueda llamar. ¿Se encuentra bien para caminar? El hombre al oír eso dio un paso hacia adelante. Y al apoyar el pie derecho, este se giró de tal forma que Carlos no pudo evitar una mueca de dolor. ¡Joder! ¡Qué grima! El hombre pareció no escuchar y continuó caminando lentamente hacia el muchacho como si nada. Puedo caminar. Llévame donde sea. Cada vez me encuentro más raro, no sé. Es normal, después del accidente que ha tenido. Vale, llévame al lugar más cercano. No puedo llevarle allí. A 2 kilómetros es donde vivo, pero mi padre... ¿No hay un sitio más cerca? No, lo más cercano es mi casa y no puedo llevarte ahí. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Me tengo que ir. El chaval se dio la vuelta y comenzó a caminar despacio dirección a su casa. El hombre le observó mudo por un instante. Su mirada pareció atravesar el propio cuerpo de Carlos y perderse en la distancia. Niño, no tienes por qué ser como tu padre. No eres tu padre. Sé que quieres ayudarme. Carlos, no me dejes aquí tirado. ¿Y qué quiere que haga? No conoces a mi padre. Se enfadará mucho. Como cuando llevé a... ¿Ves? Lo sabía. Eres un buen samaritano. Ayudaste antes a alguien y por lo que sea tu padre se enfadó. Pero lo hiciste. Eres buena persona. Me voy a meter en un buen lío. Haremos una cosa. Iremos juntos. Te acompañaré hasta que pueda ver dónde vives. Luego te adelantarás. Y yo apareceré al rato como si nada. No podrán reprocharte nada. No es tan sencillo. Mi padre... Ah, tu padre, tu padre. Carlos, sé tú mismo. Desconozco por qué tu padre es así. ¿Por qué? El hombre quedó de nuevo mudo y su mirada voló más allá del horizonte. Su expresión reflejó angustia y perplejidad, y por casi un minuto se mantuvo así, inmóvil, hierático, ausente. ¿Está bien, señor? ¡Oh, mierda! ¿Qué ha sido eso? No podía hablar, no podía moverme. Casi ni podía pensar. Se ha dado un buen golpe en la cabeza. ¿Qué? Su cabeza está sangrando. El hombre se llevó la mano a la cabeza y, dando pequeños pases, comenzó a explorarla hasta dar con lo que buscaba. ¡Oh, mierda! Es verdad, menuda brecha tengo. Ayúdame, muchacho, solo te pido eso. Déjame seguirte, no te causaré problemas. Está bien, pero cuando te diga, te espero si yo me adelanto. No puedo meterme en más líos. Mi padre últimamente está muy alterado. No sé qué haría si... Está bien, Carlos, vamos allá. Me encuentro muy raro, no sé ni quién soy. Necesito descansar y necesito ayuda. Muy bien, vamos. ¿Pero estás seguro que puedes andar? ¿Has visto cómo llevas el pie? Estoy bien, muchacho. ¡Vamos allá! Caminaron un buen trecho a paso de tortuga. El hombre, aún sin quejarse, parecía que iba a desplomarse en cualquier momento. Carlos, nervioso, aumentaba el ritmo y luego paraba durante unos minutos para que el pobre desgraciado pudiera alcanzarle. Tras varias paradas que se le hicieron eternas, el chaval decidió adaptarse a su paso y hablar con él. ¿Entonces no te acuerdas de tu nombre? No. Y cada vez voy a peor. Debe ser esta maldita herida. Tú te llamabas Carlos, ¿verdad? Sí. Vamos a jugar algo. ¿A jugar? Quizá te ayude a recordar. Mi padre dice que sois un caso perdido. Pero por intentarlo no perdemos nada. Cada vez entiendo menos a tu padre. ¿Qué demonios le pasa? ¿Es de una secta o qué? ¿Qué es una secta? ¿Qué más da? Pero, oye, ¿qué le pasa? No siempre fue así. Antes del incidente era un tío enrollado. Me cuesta creerlo por lo que cuentas. Oye, ¿y qué es eso del incidente? No te acuerdas de nada, ¿verdad? No sé ni quién coño soy y me voy a acordar del dichoso incidente. Es largo de explicar. Bueno, tenemos tiempo. Mi padre odia hablar del incidente, pero resumiendo, acabó con gran parte de la población del planeta. No me jodas. Pues ya te digo, no soy capaz de recordar una mierda. Hablas como el tío Rafa cuando se cabrea. Dime más del incidente. No hay mucho que contar. Vamos a jugar a buscarte un nombre. ¿A buscarme un nombre, dices? Sí. Me gustaría poder llamarte de alguna manera. Y cuando te presentes en casa puedes decir que te llamas así. Mis padres estarán más tranquilos si eres capaz de recordarlo. Mira, no sé de qué va esto, pero venga. Di el primer nombre que te venga a la cabeza. Vale. Carlos. No vale, ese es mi nombre. Di otro. No se me ocurre otro. Se me han olvidado los nombres. No puede ser. ¿Qué es esto? Un zapato. ¿Ves? Pues si recuerdas que es un zapato, podrás también recordar un nombre. Vale, Juan. ¿Eso es? ¿Te llamas Juan? No lo sé, me llamo Juan. Vaya tontería de conversación. Cuidado, desde aquí ya se ve mi casa. Tenemos que parar. Oye, Juan. ¿Quién es Juan? Tú. Es verdad. Vale, soy Juan. ¿Qué pasa? Espera aquí 5 minutos. Mejor 10. Y luego vas hacia la casa. Y recuerda que no me conoces. Vale, Juan, lo he pillado. No te conozco. ¿Pero Juan eres tú? Es verdad, yo soy Juan. Venga, Juan, Juan. Venga, me voy. El chaval salió corriendo dirección a la casa sin mirar atrás. A mitad de camino, su madre desde la ventana le hizo señas para que entrara. Estaba anocheciendo y Luisa estaba nerviosa. Sabía que Carlos era buen chaval, pero desde el incidente no se encontraba tranquila y no quería separarse de su retoño ni un segundo. Carlos llegó hasta la puerta y Luisa le regaló un fuerte abrazo, como si llevara años sin verle. ¿Dónde has estado? Mira que te he gritado que no te alejaras. He estado aquí al lado. Me apetecía dar un voltio. Estaba harto de estar en casa encerrado. Anda que no tienes jardín para tomar el aire. ¡Mamá! No seas pesada. No me va a pasar nada. Tu padre ha preguntado por ti. Ya sabes cómo es y... Espera. Mira allí. Hay alguien. El chaval giró sobre sus pies y dirigió la mirada al punto que su madre señalaba, ahora nerviosa. En la distancia, Carlos pudo apreciar como una figura, como una silueta borrosa. Se movía penosamente acercándose a la casa. Viene por donde viniste. ¿Te ha seguido alguien? No, no sé quién es, mamá. La mujer escudriñó en los ojos del niño y este los bajó al instante, dejando la vista puesta en sus pies. Carlos, ¿qué has hecho? No he hecho nada. Mírame. No me hagas repetir la pregunta. ¡Que no sé nada! Carlos. ¡Mamá! Estaba en la carretera. Me pidió ayuda. Por Dios, Carlos, ¿qué has hecho? Es que no aprendes nunca. ¡No le digas nada, papá! Reza porque cambie de dirección. ¡Mamá! Entra en casa. La noche se cernía sobre la pequeña aldea. En pocos minutos, la oscuridad envolvería todo como un manto negro cuando la desgarbada figura atravesaba los límites del jardín. Luisa miraba quieta cómo aquel pobre diablo se acercaba hasta el porche haciendo señas. En ese instante, Carlos apareció por la puerta y de un salto se plantó en el jardín, a pocos metros de aquel hombre. ¡Papá, papá! ¡Hay un hombre en el jardín! ¡Parece del pueblo! Luisa taladró con la mirada al muchacho y este, como si no fuera con él, corrió hacia su padre. Oiga, no se acerque más. ¿Quién es usted? He tenido un accidente. Mi coche está a pocos kilómetros, por allí, en la vieja carretera. Mateo parecía confundido. Aquel hombre hablaba con soltura y coherencia, pero tenía la sospecha de que algo no iba bien. ¿Se ha perdido? Mi coche está en la carretera. Me he dado un buen golpe. ¿Cómo se llama? El hombre pareció dudar. Me llamo Carlos. Disculpe, me he dado un buen golpe. ¿Podría usar su teléfono? El muchacho palideció por momentos y su madre le regaló otra severa mirada de reproche. ¿Tiene teléfono? Sí, tenemos uno en la cocina. Carlos, ve adentro. ¡Mamá! No te lo digo otra vez. ¿Qué pasa, Luisa? La mujer no contestó. Solo clavó sus ojos de nuevo en el muchacho. ¿Me puede ayudar, señor? Está bien, pase. Haga la llamada y... El muchacho suspiró aliviado y pasó como un torbellino hasta la cocina. Una vez allí, se sentó en su banqueta de color azul y esperó allí en silencio. Mateo pasó tras el muchacho y se sentó en la mesa. Luisa acompañó al invitado y lo hizo sentar frente a su marido. Tiene muy mala cara. Tiene que dolerle mucho la cabeza. Está sangrando. Afuera, con tan poca luz, no me había fijado. ¿Quiere una aspirina? No tengo gran cosa, pero... No es usted tan malo como me dijeron. ¿Cómo dice? Carlos tragó saliva y quiso desvanecerse. Simplemente desaparecer. El niño de la carretera, Juan, me dijo que su padre le mataría. No sé a qué se refiere. Padre y madre se miraron un instante y luego posaron su vista sobre el chaval. Carlos clavó aún más su mirada en el suelo, como queriendo ser engullido por este. Mateo aguantó la mirada hasta el niño. Él levantó la vista. Los ojos de Carlos se perdieron de nuevo bajo sus pies. Disculpe, señor. ¿Cómo me dijo que se llamaba? No lo sé. ¿Cómo me llamaba? ¿Juan? Dios, ¿Qué has hecho, Carlos? No sé de qué me hablas. Carlos, por Dios. Mierda. Luisa, ¿sabes tú algo de esto? El niño... ¿Qué pasa con el niño? Lo ha encontrado en la carretera vieja. Ha tenido un accidente. Mierda, lo hemos hablado mil veces. Perdón, ¿qué pasa? No pasa nada, caballero. Discúlpeme, qué maleducado soy. Déjeme que le cuelgue la chaqueta. Aquí hace mucho calor. Ah, no se moleste. Me llamo Juan. Los ojos de Mateo se clavaron de nuevo en los del muchacho. Insisto. El hombre, con una exasperante torpeza, comenzó a retirarse la americana. Y tras 2 minutos que parecieron horas, por fin Luisa pudo colgarla en una de las sillas libres de la cocina. El hombre apoyó sus brazos sobre el hule de la mesa. Carlos, ¿qué coño has hecho? Papá, lo encontré y necesitaba ayuda. Cierra la boca. Te juro que... Mateo, por Dios. Oiga, no le grite, es un buen muchacho. Carlos es el buen samaritano. ¿Sabes lo que has hecho? No le grites, Mateo. ¿Y qué quieres que haga? No sé qué hacer con este muchacho. Solo he hecho lo correcto. ¿Lo correcto? Gritó Mateo señalando el brazo izquierdo del recién llegado. Carlos miró hacia donde su padre señalaba y no pudo evitar un leve sollozo. El antebrazo del pobre hombre descansaba flácido sobre la mesa de la cocina. Su mano derecha reposaba con normalidad mientras su izquierda parecía yacer fofa, flácida como si en vez de huesos estuviera sujeta por un muelle roto. Carlos, mira esto. Por favor, caballero, levante su mano izquierda un momento. Claro, faltaría más. El brazo del hombre se despegó del hule hasta quedar suspendido sobre la cabeza del hombre trajeado. Carlos desvió la mirada, pero su padre le obligó a mirar de nuevo. El antebrazo del hombre bailoteaba ahora de un lado a otro con un movimiento siniestro bajo la atónita mirada del muchacho. Este hombre tiene el cúbito y el radio fracturados por su parte medial. ¿Y le duele el brazo, caballero? No, solo estoy un poco confuso. ¿Puedo bajarlo ya? Claro. ¿Esto te dice algo, Carlos? Lo siento, papá. Él me pidió ayuda. No le hable así al chico. Solo quiso ayudarme. Lo sé. Y voy a conseguirle ayuda. ¿Papá? ¿Dónde vas, Mateo? Luisa, voy a llamar a conseguirle ayuda. No podemos hacer nada más. Vas a llamar a la agencia de... ¿Y qué cojones quieres que haga? ¡No le grites a mamá! Haz el favor de cerrar tu enorme bocaza. ¡Estamos! Deja al niño. Ahora vuelvo. Mateo se levantó y descolgó el teléfono. Salió de la habitación un par de minutos. Los tres, madre, hijo y aquel peculiar invitado, permanecieron callados, como si el tiempo no pasara para ellos. Mateo volvió y se sentó sin decir una sola palabra. Carlos, a la cama ahora mismo. No. ¿Qué significa eso? Él nos ha metido en este lío. Las otras veces se fue a la cama y parece que no ha aprendido nada. Papá, lo siento. Oiga, no es forma de tratar a su hijo. Mire, señor, siento lo que le ha pasado, de verdad. Pero está en mi casa. No me diga cómo tratar a mi hijo. ¿Vienen para acá? Sí, están en la zona. Acaban de recoger a una mujer a 5 kilómetros de aquí. ¿Crees que tiene algo que ver? No lo sé. Luisa, sé lo mismo que tú. Mateo se recostó en la silla y miró de reojo a su hijo, el cual no separaba sus ojos un instante de aquel extraño desconocido de mirada absorta y perdida. Carlos, sirve el consomé. Pon 4 tazones. ¿4? 4, ya me has oído. El muchacho obedeció al instante. Mateo clavó su mirada en el desconocido y, echándose hacia adelante sobre la mesa, preguntó: ¿A quién iba a llamar? ¿A algún familiar? Sí, a mi esposa. ¿Qué estás haciendo, Mateo? Déjame. ¿Y cómo se llama su esposa? ¿Mi esposa? Sí, se llama... mierda, ¿cómo se llama? Dígamelo usted. Luisa. Luisa es mi mujer. Haga memoria. ¿Carlos? Carlos es nuestro hijo. ¿Está casado? No lo sé, yo me llamo Juan. ¿Tiene familia? Mi familia, sí. Me llamo Carlos. Por Dios, Mateo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Estás escuchando, hijo? El chaval asintió con la cabeza y fue sirviendo uno a uno el caldo en sus respectivos cuencos. ¿Tiene hambre, Juan? ¿Tiene hambre? ¿Quiere caldo? Aquí tiene una cuchara. ¿Tiene hambre, Juan? ¿Pero por qué no puedo pensar? ¿Tiene caldo? ¿Hambre? ¿Qué le pasa, papá? Lo sabes muy bien. Le estás agobiando con tantas preguntas. Sabes que no es eso. No hagas esto al niño. No es un niño. Es un hombrecito ya. Es idiota, compasivo. Es un buen chaval, pero tiene que aprender. Papá, ¿qué está haciendo? El hombre sostenía la cuchara con su mano derecha y la movía lentamente de un lado a otro, hasta que por fin esta fue a parar al cuenco de caldo. De pequeño tomaba sopa. Me gusta más que el caldo. Me gustan los fideos. A mí también me gustan, Juan. Sigue recordando. Carlos, no te hagas ilusiones. Deja al chaval, que se dé cuenta de todo. Cuando nos trajo el perro no le dijimos nada. Solo bastó algo de tiempo para... Dios, Mateo, es un hombre. Es un ser humano. ¿Crees que no lo sé? ¿Estoy ciego acaso? Pero ahora mismo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia habrá en unos días? Papá, ¿viene alguien? Son Tomás y Mónica. ¿Les has llamado tú? Claro. ¿Se lo van a llevar? Carlos, no compliques las cosas. Se va a poner bien. Solo es cuestión de tiempo. Tú lo has dicho. Cuestión de tiempo. ¿De tiempo? El tiempo. El tiempo no cura nada. El tiempo no es un doctor. Está cantando. ¿Cantando? Yo no estoy cantando. Oigan, ¿por qué estoy aquí? Mateo se acercó hasta la puerta. Luisa y Carlos se quedaron de nuevo quietos y callados, mirando al desconocido. La mano temblona se deslizó como si fuera de plastilina sobre la mesa. Luisa reprimió una arcada y miró a los ojos de su hijo. ¡Mamá! Por la puerta entró un hombre de 40 años y una mujer que rozaba los 30. Tras estos, Mateo, con los brazos cruzados sobre el pecho, atravesó la habitación hasta llegar hasta un gran ventanal. Fuera el viento azotaba furioso las contraventanas. Una tormenta se acercaba. ¿Cómo ha llegado este hombre hasta aquí? Pregúntale a este hombrecito. ¿Qué has hecho, Carlos? Yo no he hecho nada. ¿Me pidió ayuda? Tenías que haber avisado a tu padre y nosotros nos hubiéramos ocupado. Pero, ¿y si se recupera? Niño, despierta. Ya sabes de qué va esto. Han pasado 3 años. Ya deberías estar acostumbrado. Parece mentira. Hoy va a aprender una valiosa lección. Creo que aquí somos multitud. Me subo al niño. De aquí no se va nadie, joder. ¿Por qué grita tanto? Está asustando a los demás. La hostia. Aún reacciona con bastante coherencia. ¿Cuánto tiempo crees que...? ¿Desde el accidente? Casi un día. Unas 20 horas. La mujer... Es su mujer la que encontrasteis hace horas. Sin duda. Llevaba esta foto en la cartera. Déjame ver. Sí, sin duda es este tío. La foto es reciente. Enséñasela, a ver qué pasa. Papá, ¿qué haces? Yo también tengo curiosidad. Enséñasela, Mónica. Vale. Mire, ¿le suena de algo? Es Ana. Tengo que llamar a Ana. Estará preocupada. ¿Se llama así? Sí. Vimos su documentación en la cartera. Luisa, mira en la chaqueta. Puede que lleve algún documento. No sé qué puede eso interesarnos a estas alturas. Yo lo cojo. Tiene una billetera. Dámela. Veamos. Joder, el tío se llama Carlos, igual que tú. ¡Hala! ¿Entonces recordaba su nombre? Puede que aún... Olvídate, enano. Ya sabes cómo acaba esto. Carlos. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Puedo llamar a Ana? Estos señores te van a llevar con tu mujer. ¿Dónde está Ana? Está cerca. No te preocupes. Bueno, señores, nos vamos. Espera. Vamos a irnos sin más. Me gustaría... Otra vez no. Vas a dar la chapa otra vez. A nadie le interesa. A mí me interesa, joder. Si me pasara a mí, querría saberlo. Pero se te olvidaría al momento. O a las pocas horas. Me da igual, se lo debemos. No le debemos una mierda a nadie. Nosotros no tenemos la culpa de esto. Vete al furgón si quieres. Yo me quedo. ¿Tú qué opinas, Mateo? Lo veo bien. Carlos, quédate y escucha atentamente. Voy a ver a Ana. ¿Veré a mi mujer? Tu mujer está muerta. Me cago en tu padre, Mónica. Calla la puta boca o vete al coche. Está bien. Me siento y me callo. Oye, ¿está caliente el caldo? Lo acabamos de servir. ¿Puedo? Él no lo ha tocado. Ni lo va a tocar. Joder, con el frío que hace me va a sentar de puta madre. Mierda, no sé ni por qué somos compañeros. A veces pareces inhumana. Me aguantas por mi simpatía innata. Por Dios, ya está bien. Tomás, o lo haces ya o os lo lleváis sin más, pero no lo demores más tiempo. Mi mujer no está muerta. La voy a llamar. Yo no he hecho nada. ¿Por qué me miran así? Está bien. Dejadme que me siente frente a él. Todo tuyo. Mi mujer está bien, ¿verdad, Juan? Carlos. ¿Qué? ¿Qué es lo último que recuerdas? Ese niño me ha salvado. Es el buen samaritano. ¿Se va a poner bien? Carlos, ya basta. ¡Papá! Carlos, te llamas así, ¿verdad? Me llamo Carlos. Tuviste un accidente. Tu mujer ha muerto y tú... Mi mujer está bien. Mira tus manos. Toca el antebrazo izquierdo. ¿Qué pasa? Toca tu mano. Está fría. No lo sé, ¿está fría? Está helada, macho. Tienes varios huesos rotos. Y por lo que puedo observar, tienes una hemorragia interna severa. No te olvides del cráneo abierto. No me olvido. Tienes una buena herida en la cabeza. Sí, estoy algo mareado. ¿Te duele? No. ¿Tienes frío, hambre, sed, miedo? No, pero no lo sé, estoy confuso. Oigan, ¿dónde está Ana? Te diré lo que está por venir. Dentro de poco, en días, perderás por completo el raciocinio. Pero antes, pronto tus extremidades se agarrotarán. El cuerpo comenzará a expulsar fluidos y gases. Tu piel cambiará de color. Y poco después, solo tus instintos primarios prevalecerán. Y solo quedará eso. Estarás ciego, sordo. No tendrás sensación de tacto ni de olfato. Y la autoconciencia de ti mismo como individuo desaparecerá. Eso no puede ser. En días serás una masa inmóvil, sin capacidad de sentir ni padecer. Serás la nada. No puede ser. ¿Por qué me voy a morir? No te vas a morir. Ya estás muerto. Moriste junto a tu mujer hace horas. La encontramos cerca de aquí, a kilómetros. Había recorrido una gran distancia y... Tiene que escuchar esto el niño. Que lo escuche. Tiene que aprender. ¡Pero estoy vivo! Puedo hablar y razonar. ¡Razonar! ¿Por cuánto tiempo? Eres incapaz de recordar nada anterior a unas horas, ¿verdad? El hombre quedó mudo y volvió a perder la mirada en la distancia. Todo se remonta al incidente. Hace más de 3 años. De la noche a la mañana. ¿Quién más da quien fuera el primero? Pero liberaron el arma más potente jamás creada. Y al momento los demás países contestaron con la misma arma. ¿De qué sirve tener el arma más destructiva del planeta si todos tus enemigos también la tienen? Aquella toxina se dispersó por toda la Tierra y en cuestión de meses diezmaron la población hasta quedar solo un 30%. Eso nunca ha pasado. ¿Dónde está Ana? Me llamo Juan. Este veneno letal sacó la vida de millones de seres. El mundo se quedó bloqueado durante casi 1 año, hasta que poco a poco los que sobrevivimos aprendimos a vivir así. ¿Qué remedio nos quedaba? Pero no todo acabó allí. Tras meses, aquella toxina destructiva dispersa aún por la naturaleza fue asimilada por esta, y al igual que las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, en la naturaleza se generó un extraño efecto. Un efecto rebote que provocaba lo contrario. El efecto opuesto de esa maldita droga letal. El primer caso ocurrió en Londres. Un hombre murió de un infarto. Pero hasta días después no se dio cuenta de que estaba muerto. Hizo su vida normal hasta que poco a poco fue quedándose rígido y su cuerpo comenzó a descomponerse. Imagínate a la esposa, a su hijo. Fue algo horrible. Eso te pasará a ti. De hecho, ya está pasando. No puede ser. Yo he tenido el accidente y mi novia... Mi mujer está esperándome. De hecho, pronto estarás con ella. Mi mujer está bien. Escucha, puede que lo olvides en minutos, en horas, no lo sé. Pero tienes que saber por qué te está pasando esto. Pronto los casos se multiplicaron hasta el punto de convertirse en algo habitual. El 80% de las muertes no se llevan a cabo. Los tejidos morirán. El cuerpo sabía que estaba muerto, pero el cerebro... La mente... La conciencia se resistía a morir. Se creó un organismo encargado de gestionar el problema y... ¿Y voilà? Aquí estamos. Para darte tus últimos días en un lugar... apropiado. ¡Se va a poner bien! Carlos... Nadie se ha recuperado. Están muertos. Solo que ya no es como antes. En cierto modo es poético. Durante unos días, la gente puede despedirse de sus seres queridos. Es monstruoso. La mayoría no saben que están muertos. Estoy muerto. No puede ser. ¡Mirad! El hombre se levantó y quedó como una estatua por unos instantes. Luego perdió el equilibrio y se sentó de golpe, casi dando su cabeza contra la mesa. Luisa, instintivamente, le agarró del brazo y soltó un grito de horror. Por Dios, está helado. Mamá, ¿estás bien? Vámonos, es suficiente. No os levantéis. Ya está bien. Has llevado esto demasiado lejos. Mateo, creo que el chico lo ha pillado. Bah, haced lo que os dé la gana. Vamos, no te demores. Luisa salió por la puerta contigua hasta el pasillo sin decir nada, ni dirigir una última mirada a nadie. Estaba cansada, enojada y llena de rabia. Carlos se despidió tímidamente de Mónica y el bueno de Tomás. Besó a su padre mecánicamente y se despidió del desconocido. Tocó su mano y su corazón se paró por un instante. Aquella mano estaba helada. Era como acariciar un pollo recién sacado de la nevera. Carlos evitó como pudo una arcada y mirando al desconocido se despidió. Lo siento, ya te dije que se iba a enfadar. Solo deseo que te encuentres con tu mujer. Adiós, samaritano. Y recuerda, tú no eres tu padre. Tú eres tú. Adiós, samaritano. Mateo torció el gesto y miró al suelo algo abatido. Carlos se dio la vuelta y sin mirar atrás, desapareció por la puerta tras su madre. Todo quedó en silencio por un instante. No sabemos por qué pasa esto. Simplemente intentamos remediar sus efectos y rezamos porque en algún tiempo la naturaleza vuelva a su curso y la muerte vuelva a ser la muerte que antes conocíamos. La gente que no encontramos puede permanecer años o quién sabe cuánto tiempo muerta en vida o viva en la muerte. Debe ser horrible acabar así. Por suerte estamos aquí y te vamos a ayudar. Ya está bien. Es hora de irnos. ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de Ana? Díselo. En unos días, cuando ya no seáis ni una sombra de lo que fuisteis, seréis incinerados y podréis descansar por fin. Es lo más humano que podemos hacer por vosotros. Venga, no dilatemos más esto. ¿Cuándo veré a Ana? Los dos empleados se miraron a los ojos y sonrieron. Hasta Mónica, fría como el mismo hielo, mostró por fin algo de humanidad. ¿Está aquí? Sí, la recogimos hace horas y no hemos podido pasar por la central provincial. ¿Está aquí? Ven con nosotros. Los tres salieron uno tras otro por el pasillo en dirección a la puerta de salida. Mateo les despidió y volvió a la cocina. Se sentó sobre una pequeña butaca y echó un largo trago del whisky que aún ocultaba bajo la pila del lavadero. Desde la ventana, Luisa y Carlos observaban atónitos cómo la extraña comitiva caminaba lentamente hacia el furgón. Aquel desconocido dando tumbos por fin llegó hasta la portezuela ahora abierta. De esta surgió una desdibujada silueta femenina y unos brazos delgados, casi raquíticos, que rodearon el cuerpo del desdichado hombre. Al rato, las dos figuras volvieron al interior del furgón y Tomás cerró la portezuela. Mónica arrancó el motor del viejo furgón, mientras Tomás se acomodaba a su lado. En unos segundos, el vehículo desapareció sumergido por la oscuridad. Y de estos solo quedó el eco del motor, que poco a poco fue apagándose en la distancia. Al fondo, acurrucada en la penumbra, la ciudad de humo no descansaba. Nunca dormía. Y aunque en la noche las columnas de humareda quedaran inadvertidas, podían intuirse, sentirse, casi masticarse. Carlos abrazó fuerte a su madre y se deshizo en sus brazos como cuando era tan solo un bebé. ¿Estarán bien, mamá? Estarán bien, Carlos. La puerta del cuarto se abrió despacio y Mateo entró con la mirada perdida, ausente, y se sentó junto a su mujer y su único hijo. Carlos, no te preocupes. Estarán bien. Estarán bien. La ciudad de humo, de Miguel Ángel Pulido, con Olga Paraíso como narradora, Sergio Alonso Jr. como Carlos, Miguel Ángel Pulido como el hombre de traje oscuro, Aránzazu Sanginés como Luisa, Corman como Mateo, Antonio Reverte como Tomás y Claudia Vargas como Mónica. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Terror y nada más. TerrorYNadaMás.com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo Terror y nada más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. Escuchas Terror y nada más.